Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión 175 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 19 de enero de 2015. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Ambato convoca al Salón Nacional de Grabado. Cinemateca Nacional presenta segunda edición de la Casa Cinefest. La escritora Kira Martínez presentó su poemario El extravío de Natén, que cuenta el fantástico mundo amazónico. Flaxo presenta la obra Sara, novela de Eduardo Puente Hernández. En el ámbito internacional conocerá que embajador boliviano dona libros a Biblioteca Nacional de Perú. Intérpretes de la música latina honrarán a Michael Jackson. Desentierran equivalente egipcio de la muralla china. Y le hablaré sobre intimidad con los Andes chilenos, con la llegada de un proyecto de senderismo y medio ambiente. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. El 19 de enero de 1853, en Roma, se estrena la ópera Il Trovatore, de Giuseppe Verdi. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Perú. El embajador de Bolivia en Perú, Gustavo Rodríguez, entregó a la Biblioteca Nacional de ese país una colección de las 15 novelas más importantes de la literatura boliviana. El diplomático entregó los libros al director de la Biblioteca Peruana, Ramón Mujica, y dijo que la colección fue editada por el Ministerio de Culturas de Bolivia, con obras seleccionadas por escritores y literatos bolivianos. La serie contiene novelas desde fines del siglo XVIII hasta 1966, obras de los principales escritores bolivianos, y su entrega fue agradecida por el funcionario peruano, que destacó la tradicional vinculación entre los dos países. Rodríguez dijo haber informado a Mujica que su país prepara una edición de las 200 obras más importantes de la literatura, historia y ciencias sociales de Bolivia, con motivo del Bicentenario de la Independencia a celebrarse en 2025. Estados Unidos. Estrellas de la música latina como Jennifer Peña y Tito Nieves honrarán a Michael Jackson en el disco Unity, que saldrá a la venta el próximo 14 de abril. El elenco artístico lo integran además John Secada, India, Michael Stewart y Obi Bermúdez, entre otros, quienes reinterpretarán la música del rey del pop a partir de ritmos tropicales. El fonograma, bajo la producción de Tony Zucker, hace un recorrido por los clásicos temas del ganador de 15 Grammys, como Black or White, Here's On, entre otros.

En rigor, la construcción defensiva era conocida e incluso tenía un nombre, la Muralla de Al-Amir, pero solo a través de documentos antiguos, lo que la colocaba en un punto difuso entre la realidad y la leyenda. Los especialistas han determinado que la pared, cuya extensión aún es desconocida, también contaba con rompeolas para controlar las aguas del Pelusio, uno de los afluentes del Nilo, y los embates del mar Mediterráneo durante el invierno. Chile. La cordillera de los Andes bordea casi toda la capital de Chile, pero pocas veces tiene un contacto directo con la población, como pretende ahora la ruta patrimonial Río Olivares-Gran Salto. Fue entregada en concesión gratuita por 20 años a la Fundación Sendero Chile por el ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, feliz de poner en función del beneficio público un sitio ubicado a 86 kilómetros al noroeste de Santiago, quien destacó que se trata de un interés del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet de, en este caso, generar un espacio relevante para la investigación y la conservación de la biodiversidad y el patrimonio andino en la zona central de Chile. Jóvenes senderistas invitados por el Ministerio de Bienes Nacionales, algunos pobladores de la zona y funcionarios se dieron cita en la sencilla ceremonia, mediante la cual Sebastián Infante recibió los documentos oficiales de la concesión. Infante, director ejecutivo de Sendero Chile, explicó a Prensa Latina que con este paso se hace realidad un sueño de hace más de 4 años y realizado con la administración de Bachelet. Dijo además que es un área limítrofe con Argentina, rodeada de cerros y valles, con el Gran Salto del Río Olivares, que ofrece la posibilidad de integrar a los santiagueros a su entorno de los Andes centrales. Comentó que tendrán senderismo de 28 kilómetros, con acento en un tipo de turismo ambiental, educativo, y la posibilidad de acoger hasta 50 personas en el domo, donde se elaborarán las comidas y estarán las comodidades mínimas para los acampados. En la época actual, predomina el calor y las jornadas soleadas, pero la mayor parte del año, las nevadas invernales dejan su blancura sobre cerros y montañas. Son abundantes los cóndores, perdices, golondrinas y a veces pumas. El ministro Osorio detalló que el inmueble fiscal, como se denomina la ruta patrimonial del Cajón del Maipo, tiene una superficie de 116,50 hectáreas, más 6 anexas, que en conjunto suman 96,01 hectáreas adicionales. 4 formaciones de vegas y arbustos de origen desértico dominan las laderas montañosas, junto con el hermoso paisaje de la cuenca del río Olivares, con variadas geoformas derivadas de la tectónica de placas y un complejo sistema de fallas. Un poblador de la comuna dijo a Prensa Latina que será bueno para la zona, porque con el cambio climático y el derretimiento de los glaciares, nada es igual por allí y necesitan no perder los regalos que les da la naturaleza. Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará del 28 de enero al 11 de febrero